Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 17 de junio a las 19 horas se presentará la agrupación Amigos Millonarios en el evento Portón de la Casa, en el vestíbulo de la Casona de la Casa de la Cultura. El grupo interpretará folclore latinoamericano y música nacional de reconocidos compositores y de su propia autoría, con arreglos contemporáneos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. Internacionales. Buenos Aires. El plazo de recepción de trabajos para el programa estatal argentino Becas Bicentenario a la Creación concluirá el 9 de julio próximo. La iniciativa está dirigida a artistas de todo ese país que quieran desarrollar sus proyectos en arquitectura, artes visuales, diseño, música, letras y artes escénicas, patrimonio de artesanías y medios audiovisuales. En lo que respecta a la categoría letras, se incluye cuento, novela, poesía, ensayo, mientras que en la categoría de música se recibirán obras inéditas en los géneros clásica, tango, folclore y músicas populares contemporáneas. El programa otorgará 200 becas que serán destinadas a diversas disciplinas, ya sea para acompañar a los artistas en el proceso creativo de su obra, o bien para proyectos que consideren el arte como motor de transformación social. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.